Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Radio Bertoldo, capítulo 6, manga, I am a Hero. Buenas y bienvenidos a un capítulo más de Radio Bertoldo, onda libre para el espíritu sediento de buen cómic y banda diseñada. Hoy, en la reseña principal, hablaremos de I am a Hero, un manga de rabiosa actualidad que publica Norma Editorial, del autor Kengo Hanazawa. Una nueva sección nos alumbra en Radio Bertoldo, las noticias. En la sección de noticias hablaremos de la revista Jot Down y de su especial 100 cómics, que ha salido este mes de septiembre a la venta. Cada día somos más seguidores en Twitter y dentro de muy poco, entre todos vosotros, haremos un sorteo especial. Estad atentos. Os recuerdo las direcciones en las que me podéis encontrar. En la web, en www.radiobertoldo.wordpress.com, en Twitter, en @radiobertoldo, o mediante el correo electrónico en radiobertoldo@icloud.com. Estas direcciones las voy a repetir después, al final del programa, así que tampoco os preocupéis demasiado. Y bien, ahora pasamos a la reseña principal del programa. I am a Hero. Soy un héroe. Eso es lo que no para de repetirse, aunque tímidamente, nuestro protagonista de hoy, Hideo Suzuki, en el manga que está publicando Norma Editorial por entregas en el panorama tebeístico español. En España tenemos hasta el número 8 y dentro de muy poco se publicará el 9, creo que a finales de septiembre. En Japón han sido un total de 12 volúmenes que han cerrado una serie que se publicó en origen en la revista Big Comic Spirits. Y bueno, es un manga que ha sido nominado a varios premios y me consta que es uno de los mangas más queridos por el público hoy en día en nuestro país. Este ha sido uno de los hechos por los que me he animado también a comenzar esta serie, que no me ha defraudado en absoluto, así que los que seáis profanos al género manga, os animo pues a que empecéis, por ejemplo, con I am a Hero. Recientemente su autor se ha dado un garbeo por el Salón del Manga y el Anime de Barcelona. Su autor es el mangaka Kengo Hanazawa, y supongo que haría las delicias de sus más fervientes seguidores. Bueno, I am a Hero se trata de una historia un poco gore, de terror, con dosis de amor sobrehumano y vidas puestas al límite. Y con cierto sentido del humor en lo que nos podemos encontrar en la mayoría de los capítulos de la serie. La historia de un joven aprendiz de mangaka podría ser un otaku, sí, quizás a los ojos de un occidental, pero no creo que esa sea la realidad. Alejado de aquellos estereotipos, Hideo, nuestro protagonista, cuyo nombre escrito en kanji se lee igual que héroe, tiene un piso, un típico cuartucho japonés, con puerta, cama, tatami, televisión y una cocinilla para prepararse cuatro cosas. Cuatro tuppers que se come por las noches viendo sus series favoritas, me imagino. Poco más. Vive solo, aunque le acompaña en su casa a sus miedos interiores. A veces en forma de niño pelao, que le mira desde el fondo de la taza del váter mientras echa una meada y le habla. Un poco paranoia, pero bueno, es lo que tiene. Después también tiene un bailecito muy curioso que nos enseña en las primeras páginas del tomo 1. Y la verdad es que se trata de no sé si son 8 o 12 viñetas inmejorables. Son las partes graciosas de este cómic. Luego las hay un poco más serias, un poco más terroríficas, más gore, ¿no? Porque La historia va sobre zombies. Zombies japoneses, que aún es peor todavía, si me apuráis. Más locos. Y claro, ¿qué pasa? Una extraña plaga está asolando Tokio, ¿no? La gente se empieza a infectar con una rara cepa de virus zombie. Pero los japoneses son un poco especiales y antes de intentar molestar a alguien o de incumplir alguna ley de las que tienen, prefieren acercarse a estos zombies y, claro, quedan un poco fastidiados porque los zombies no les hacen ni caso y los muerden y se infectan y así con uno tras otro. Pero Hideo es distinto. Hideo es distinto porque tiene una escopeta. ¿Y por qué tiene una escopeta Hideo si, curiosamente, en Japón está prohibido el uso, la pertenencia de armas de fuego? Pues Hideo resulta que tiene una licencia de caza. Y, curiosamente, el día que empieza todo, pues sale muy temprano de casa para ir de caza. Con la suerte de que lleva su recortada y al menos una centena de cartuchos para hacer frente pues a lo que él creía que iban a ser unos animalcillos que le iban a procurar un rato de diversión, pero que luego veremos que intentará operar contra estos personajes sin escrúpulos, los ZQN o los zombies a la japonesa, muy raros. Bueno, Hideo tiene una novia japonesa, una novia que también vive en otro cuartucho, en otro piso, y que es una chica que lo anima mucho en su profesión. La profesión de Hideo es aprendiz de mangaka. Él sueña con ser un gran mangaka famosísimo y publicar algún día una de esas obras que lo reconozcan en el mundo entero, al estilo de Taniguchi o Osamu Tezuka. Su novia, bueno, es una chica normal y, bueno, ellos actúan en consecuencia, pero al final del primer capítulo pues pasa algo que no os voy a desvelar por si queréis leer todo, y la historia se rompe. Misteriosamente, la historia se rompe. Ahí comienza la aventura en solitario de Hideo Suzuki, que lo llevará por otros derroteros hasta conocer a una colegiala muy mona que se llama Hiromi, pero que, claro, tiene menos edad que él y, bueno, esas típicas historias japonesas con las colegialas de por medio. El tema es que la cosa pues deviene pues en una sucesión de huidas de los ZQN y temitas que les van pasando, gente con la que se van encontrando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, realmente es un cómic muy recomendable, no os vais a aburrir en absoluto para leer tomo a tomo, van por el octavo tomo y está muy bien, muy recomendable. Creo que son, el precio debe ser 8,50, enorme editorial. Os voy a contar una cosa curiosa de Ayan Ajiro. Y no sé si os tiene pasado. Y por favor, os pido que si os ha pasado también, pues que por favor me contestéis en el email, en el blog, o bien me mandéis un audio correo, que con mucho gusto lo pondré aquí. Y es que alguien me explique por qué, extraña razón, las portadas de, o sea, las cubiertas realmente de los tomos que publica Norma y que son idénticas a las japonesas, porque hay que decir que en ese aspecto Norma es una editorial impecable en cuanto a la traducción y el trasvase de obras de Japón a España. Y es que el tema es, ¿por qué en las portadas aparecen imágenes de los personajes de la serie, pero en posturas o en posiciones que dan una idea de que la serie está mucho más avanzada en la portada que en el interior del capítulo? pero mucho más avanzada, como me refiero, como a 4 tomos después. Es decir, si vemos en el tomo 1 a Hideo con la recortada en un puente, Hideo va a aparecer con la recortada en un puente igual 3 o 4 tomos después del número 1. Si vemos a Hiromi, que es la chica que conoce después a la colegiala, que esa ya la vemos en el tomo número, en la portada del tomo número 2, o en la cubierta realmente del tomo número 2, esa chica en esa posición pues va a aparecer pues 3 tomos más adelante y así sucesivamente. Es decir, ¿cuándo va a parar esto? Porque realmente son 12 tomos y vamos en el octavo y no se ve un cambio en la tendencia, ni que se vaya disminuyendo digamos, la periodicidad que tarda en salir la imagen que aparece en esa portada. Hombre, está muy bien porque dices, ostras, esta imagen, ¿dónde saldrá? Y te incita a leerlo y te incita a hacer volar un poco la imaginación. Pero bueno, es un poco el decir, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Y después, otra cuestión que tengo es que, esto ya es para los que vayáis en el tomo número 8, es decir, la serie ha tenido varios, hasta el tomo número 8, ha tenido varios arcos argumentales, pero no parece que el devenir sea hacia abajo, sino que va hacia arriba, va increciendo, ¿no? No parece que se vaya a acabar de repente la plaga o que vaya a haber un brote nuevo o que vaya a haber otra cosa totalmente distinta o que se vaya acercando el final, ¿no? No parece nada de esto. Es decir, llevamos 8 episodios, han pasado muchas cosas entre medias, pero casi estamos como al final en la cuestión principal, que tampoco la voy a revelar, casi estamos como el primer día, es decir, y quedan el 9, el 10, el 11 y el 12. Quedan 4 tomos, no queda más. Entonces, ahí dejo la pregunta abierta. Después, en cuanto a la opinión personal, es un manga que a pesar de las escenas que son un poco desagradables, no voy a decir fuertes porque al final no es que sean unas escenas fuertes ni que no se puedan ver, pero son un poco desagradables el tema de los zombies y de cómo se comen a la gente, etcétera, y además de que están muy bien dibujados y cada uno pues tiene su peculiaridad. La serie, a pesar de eso, no os parezca que es desagradable leerla, al contrario, es totalmente agradable. Se lee en un momento y pasan las hojas, pasan cosas y siempre te queda una buena sensación de lo que has leído. Después el dibujo es muy preciosista, es muy realista. Los paisajes son espectaculares. Se nota que, bueno, los estudios japoneses pues funcionan así, o bueno, no es lo que yo creo, con una serie de dibujantes que están a cargo del mangaka principal, que es el director de la serie. Actúan o trabajan un poco como si fuera un estudio de animación, ¿no? Que hay, por ejemplo, 30 dibujantes, 30 animadores, pues que sacan adelante una película. No es como en Europa, que está el autor enfrentado al papel él solo en un cuartucho de su casa y le manda las hojas que va haciendo al editor poco a poco, etcétera, y retoques. No, allí es una industria, digamos, es como la industria del cómic americano. Lo tienen muy bien montado. Bueno, por contra, pues claro, tampoco los temas o la libertad de innovación es mucho menor, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. En definitiva, muy recomendable. Muy recomendable, y además este es el momento de que os hagáis con la serie porque aún no ha terminado, por lo tanto no os pueden hacer spoilers de la misma, y aún también se pueden conseguir todos los tomos muy fácilmente, y por tanto pues totalmente recomendable. Además, por 8,50 que cuesta cada tomillo, es un formato ideal. El manga es ideal para para llevar a la playa en estas épocas de verano, que parece que va a venir en septiembre ahora el verano, y para pasar un día pues muy agradable, por lo menos un par de horitas, que puede ser lo que os dure la lectura de cada uno de los tomos, y después que todos admiten una segunda relectura, desde luego. Me ha gustado mucho, antes de terminar este tema, me ha gustado mucho las introducciones que hay tanto en el 1 como en el 2 a color, de algunas páginas a color, porque hay que decir que es la serie toda en blanco y negro. Y me han gustado mucho esas introducciones, ese colorido y esas composiciones de página. Y bueno, simplemente eso, recomendároslo totalmente. Bien, ya estamos en la segunda parte y os voy a hablar en esta sección de noticias que inauguramos hoy de la revista Jotdown número 8, que acaba de salir y que la tenemos calentita en este mes de septiembre que estamos empezando. ¿Y por qué os hablo de la revista Jotdown, os preguntaréis? Pues muy sencillo, porque este mes de septiembre viene muy bien acompañada de un especial Jotdown 100 dedicado en exclusiva al mundo del noveno arte. 100 cómics, 100 reseñas, 100 reviews de 100 cómics indispensables a juicio de Jotdown. Además, la revista incluye una entrevista magnífica con José María Veroy, historietista, ilustrador y profesor de la Escuela Joso de Barcelona, entre otras cosas, y que hace poco realizó para Nuevas Hazañas Bélicas, de la mano del guionista Hernán Migoya, la historia de Dos Águilas de un Tiro, que versaba sobre la historia de cómo un revolucionario intentaba asesinar a Franco y a Hitler en su visita a Hendaya. Bien, la revista Jotdown, para los que no la conozcáis, es un fantástico magazine que no sé muy bien con qué periodicidad sale, porque realmente en la portada pone mes de septiembre, pero a mí me da la sensación de que no tiene periodicidad mensual, sino que, vamos a ver, llevan como dos, tres años editándola, y vamos por el número 8, entonces pues no puede ser que tenga periodicidad mensual. Entonces, como bien decía, es una revista muy bien editada. Cuando sale, arrasa, como se diría. Con cero publicidad, a excepción de la contraportada, y para eso es una publicidad bastante discreta y sin incidencias. Y es muy de agradecer, porque es decir, te tienes que recorrer toda la revista para llegar a la última página, en la contraportada, y una vez allí, ya si acaso, tú ya la lees la publicidad, si quieres. Y si no, le das carpetazo y vía. O sea que en ese sentido está muy bien, bueno, te están bombardeando y molestando continuamente en la lectura de la revista con temas publicitarios. Las entrevistas son de lo mejor que hay, son fantásticas. De lo mejorcito que uno puede catar en el panorama periodístico nacional de hoy en día. Y desde luego le dan mil vueltas a cualquier entrevista que pueda haber en cualquier periódico más o menos medio decente. De este número, que versa sobre el negro, O sea, el cine negro, la novela negra, la literatura, el deporte, la música, todo con el negro como telón de fondo. Pues digo que en este número, de momento, de lo poco que he leído, y es que la revista da para muchísimo, pues me quedo con la entrevista que le hicieron a Carlo Ancelotti, donde es una entrevista muy... Desde luego es una entrevista muy personal y aunque trata temas profesionales, también trata muchos temas personales del protagonista, desconocidos para la mayoría del gran público y, por tanto, muy interesantes. Entonces nos habla pues desde su infancia y juventud en Parma, en cómo vivía en una villa rural y ayudando a su padre a hacer el queso parmigiano-reggiano, hasta luego pasando por su etapa de futbolista en el Milán y los años gloriosos que tuvo este equipo tanto en Italia como en Europa y la admiración que le profesa Arrigo Sacchi, no así a Capello. Desde ahí, ya digo, hasta su etapa como entrenador en los distintos clubes en los que ha estado, hasta llegar al Real Madrid, porque esta entrevista se ha hecho después de ganar la Copa de Europa, la décima. Así que es una entrevista de mucha actualidad y muy íntima, ya os digo, es una delicia. Luego, destaco un relato del gran Leoncho García, ese crack del periodismo de los 64 escaques. Nos cuenta una historia de África, el continente negro. Ese indómito continente nos dice que los Muzungu, que deberéis, si no sabéis Swahili, deberéis leer la entrevista para saber lo que es, siempre mueven primero, los Muzungu siempre mueven primero, en aquel juego y en el otro. Y un apasionante viaje entre el Congo belga, Ruanda, Burundi, Malawi y las costas del Tanganica, nos cuenta una historia de cojones entre los eclesiásticos belgas, los descendientes de Noé y las matanzas entre Hutus y Tusis y todo cómo está relacionado. La verdad es que es una pasada. Leoncho, eres muy grande. Del Jotdown 100 Comics, de eso os voy a hablar en otro capítulo aparte, cuando me lo tenga pipeado todo, pero desde ya deciros que es una compra indispensable. Siempre, por mucho que conozcáis de cómics y banda diseñada, algo siempre podréis pillar. Como por ejemplo la interesantísima biblioreseña que se hace de Marico Pareid, editado por Ponent Mon ya hace tiempo, y que es de Frédéric Boylet y que tiene también que ver Benoit Peters. Aunque luego descubras, y esto es un tirón de orejas en toda regla a Jotdown, que dicha entrevista... que dicha reseña, perdón, está extraída, ojo, que no digo pirateada, sino que está extraída de un blog de cómics y de hace ya bastante tiempo. Sin embargo, aunque la forma no sea la adecuada, el fondo es impecable, como os tengo dicho más veces, y aunque el fino justifica los medios, aún así se puede aprovechar esta magnífica reseña pues para dar un repaso a todas las fantásticas obras de Boylet. Así es tanto la cosa, no me pude aguantar y terminó cayendo irremediablemente el Tokio es mi jardín, que ya lo tenía visto de hacía tiempo y tenía ganas de echarle un ojo. Es una obra de referencia indiscutible de lo que esta gente francesa vino en llamar Nouvelle Manga. Y comentaré esta reseña de este Tokio es mi jardín, de esta suculenta obra, más adelante en estas vuestras ondas. Mira, al final hemos acabado como empezamos, hablando de manga. Espero que os haya parecido interesante el programa y que me dejéis comentarios en el blog, en www.radiobertoldo.wordpress.com, en Twitter, en @radiobertoldo o mediante el correo electrónico en radiobertoldo@icloud.com. Serán muy bien recibidos los audiocorreos y, quién sabe, igual hasta os lleváis un premio. Y bueno, simplemente deciros que en el siguiente programa hablaremos de un cómic sensacional, una banda diseñada francesa, franco-belga, que se llama Ambulancia 13, que va sobre la Primera Guerra Mundial, sobre un médico en el frente francés de la Primera Guerra Mundial, que es una pasada, un integral que ha editado recientemente Yermo Ediciones y que adquirí en el Salón del Cómic Viñetas de Atlántico, como os conté en el pasado episodio. Entonces, el capítulo 7, ya digo que va a ir sobre Ambulancia 13, de Cotías. Y nada más. Hasta aquí, hasta el próximo programa. Nos vemos. ¡A cuidarse, churrusco! Por favor.